para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mon Laferte y Beto Cuevas protagonizan Zapatos Rojos y Los Siete Enanos. Los cantantes nacionales dieron un gran salto de la música al cine. Ambos prestaron sus voces para el doblaje latino de la película animada de Corea del Sur que adaptó, con algunas modificaciones, la trama de Blancanieves. Los artistas tienen roles estelares en el elenco. Ella interpreta a Blancanieves, mientras que él encarna a Merlín. La cinta llega en julio a Chile. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.